Carrera Cultural, este 26 de noviembre, Notus te presenta. Se llevará a cabo Cocinando el Patrimonio Guanajuato, un taller de cocina tradicional mexicana. Tendrá como lugar la Casa de la Cultura con un costo de 20 pesos. Ese mismo miércoles se realizará el taller revolucionario didáctico para niños en las bibliotecas públicas de Irapuato a partir de las 5 de la tarde. A partir de las 6 de la tarde, disfruta de bibliocine de terror para jóvenes en la Biblioteca Benito Juárez. Sara Garibaldi, Notus Radio.